quieras olvidarte. Has jugado y maltratado a mi corazón. No mereces mi cariño, menos mi perdón. Y te olvidas cuando fui tu amor. Yo daba todo por quererte, por cuidarte. Y te olvidas cómo fuiste tú. No mereces todo lo que tengo para darte. Y olvidas más olvidarte. Has jugado y maltratado a mi corazón. No mereces mi cariño, menos mi perdón.